tal trompeta en este mundo resonar. Yo mi nombre escucharé a Jesús llamar, porque creo en la promesa y que Dios la cumplirá. Cuando oír Jesús mi nombre proclamar, gloria, gloria, aleluya. A mi nombre escucharé a Jesús llamar, gloria, gloria, aleluya. Yo espero oír Jesús a mi llamar. Cuando el cielo fuere abierto y el sol no dé su luz, yo mi nombre escucharé a Jesús llamar. Pasarán la tierra y el mar y permanecerá Jesús, que mi nombre va en gloria a pronunciar. Gloria, gloria, aleluya. A mi nombre escucharé a Jesús llamar. Gloria, gloria, aleluya. Yo espero oír Jesús a mi llamar. Ha de ser para mí escuchar, a mi nombre Jesucristo anuncia. Qué alegría de mi alma en el cielo fluctuar, cuando Cristo a mi nombre proclamar. Gloria, gloria, aleluya, a mi nombre escucharé a Jesús llamar.